Buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes. Mi nombre es Emanuel. Gracias. Bueno, me acompaña Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, Emma, ¿vos? Bien. ¿Cómo vas a defender? Bien, con conjuntivitis. Lindo. Hermoso. ¿Vos? Yo con diarrea. Ah, bueno, me ganaste. Sí, un poquito, ¿no? La conjuntivitis. Se me complica sentarme, lo tengo como un mandril. No, el filtro se fue corriendo. Claro. Ya que no me presentan, yo estaba por comentar ahí que hacían un ranking de enfermedades. Yo estuve en cama todo el fin de semana con fiebre. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo muy te bien. Fue el fin de semana? Estuve en cama todo el fin de semana, como venía comentando. También le comento acá a la chica que me arranca a bardear de arranque, así combativa con toda la furia. No, pero nadie lo ve acá, ¿no? Pero tiene como unas manchitas como Coqui cuando se fue a pedir un préstamo en el banco. No son bigotes. Va. ¿Y qué son? La idea de afeitarse es no tener bigotes, o sea. Igual no te burles porque a vos también te puede pasar, así que no te burles. Yo tengo bigotes transparentes. Sí, mañana viene ahí con los bigotes de Pepe. Yo tengo los de Coqui, Nair tiene los de Pepe. Pero todos decolorados, ojo. Sí. Cállate, vos. Yo también te quiero. Bueno, y nos acompaña hoy Gianfranco, que va a estar haciendo la columna de deporte ahora en más. ¿Cómo estás, Gianfranco? Hola, chicos, buenas noches. Gracias por la invitación, me alegra estar acá. No es una invitación, yo. Sí, te presenté, te dije hola Nadir y no me diste pelota, seguiste hablando. Ah, hola. Bueno, sigamos con Gianfranco. Gianfranco, no es una invitación. Vas a seguir acá. Claro. Bueno, si ustedes no me echan antes, espero seguir. No, a mí me van a echar. Ahora estás obligado, momento. Es como un contrato sin firmar que no podés. Ok. De por vida. Vamos a ir a buscar a tu casa. Bueno, es un pacto con sangre acá, ¿eh? No hay vuelta atrás. Pinchazo. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿y qué vamos a. ¿Con quién vamos a. Bueno, hoy. Vamos a estar con Juan, que va a estar con las noticias del magazine, va a estar con el plan federal de viviendas y el desastre que está pasando acá en Moreno, y con el paro docente. Nair va a estar con la agenda cultural. Emma nos vamos a tener la entrevista con Fauces y con el Club de los Mutantes. Gracias, Emma. Bueno, Gianfranco con la columna de deportes y Mua con la noticia de color, que ya está publicada en... ¿Quieres tirar un en Facebook? Piecito? Sí, podría ser. El piecito sería cuidado con los ex condotes de artistas plásticos. Bueno, lo dejamos en esa y total. Nos vamos a un tema. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien se deja como flash el saltarí. Hay un poco criminal, relámpago virtual, hay enano corriendo por su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, con coche en encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, se veo al bisabuelo con los regos en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top, arranco el miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando con él. Y yo me debo al compás, DJ sin paz, que de acá veo verte. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. No se están cumpliendo las viviendas del Plan Federal de Viviendas en el barrio La Perla. Se están construyendo y estuvieron... Se dejaron de construir. Entraron los materiales y se fueron directamente. Los camiones cargados de vuelta con los materiales salieron del barrio, que ya de por sí está en unas condiciones complicadas, como no entran ni siquiera las ambulancias por el estado de las calles. Estuvieron pidiendo también que se haga una cascoteada o algo para que puedan entrar. Pero el punto de la noticia es que ya están hace bastante tiempo las casas, que se construyeron los muros, pero nunca se hicieron los techos en la mayoría. Entonces están sufriendo saqueos o deterioro por el paso del tiempo, y las casas se están perdiendo, literalmente perdiendo, porque son ya casi irrecuperables y es mucha la inversión que hay que hacer para recuperarlas. Ya actualmente son casi 200 casas se están perdiendo en el barrio La Perla. Estamos, bueno, actualmente y mañana también hay un paro de 48 horas que va a seguir durante mañana, principalmente por SUTEBA, un paro docente que se está reclamando, los docentes afirman, por reformas edilicias, como se fue también haciendo antes del paro anterior hasta el 31 de marzo, y por un reajuste del salario, porque según dicen el gobierno no está marcando el aumento que hay en las cosas, la inflación que se está marcando habitualmente en el salario que fue acordado, que no se iba a negociar después de retomar las clases el 31 de marzo, si no es correcto. El caso también está sucediendo en la escuela acá en Moreno, en el barrio Satélite, en la escuela número 56 de la directora Leonor Rodríguez, que también vinieron y se presentaron, como no fue anunciado antes, no hubo asambleas anteriores entre los docentes antes de producirse este paro. Algunos docentes se acercaron hasta la institución para darle explicaciones a los padres en la puerta de por qué se estaban generando estos paros. Mientras tanto, Pérez estaba informando también de que no van a ser recuperados el salario por estos días de paro, porque le parece a Pérez directamente que es injustificado el motivo este. Vamos a ser neutrales, podemos ser de opiniones contrarias tal vez, pero hay actuaciones como por ejemplo los casos que son del portero o el personal que se acerca a la escuela como para hacer los comedores comunitarios, que se mantengan abiertos, pero sin embargo si no se les envían los productos, como sucedió en el caso de la escuela 56, no van a estar funcionando. Es más o menos lo que venías informando durante todos los programas: la reducción en la cuota alimentaria, el problema con la antena para pasar los cobros a los docentes, las cuestiones edilicias. Me acuerdo los últimos, creo que el mes pasado comentabas la cuestión de la falta de gas, de luz, que había en un par de colegios acá del municipio. Cuartel Quinto era. Exacto, en Cuartel Quinto. Gracias por recordarme. Entonces no es algo que esté tirado de los pelos. Obviamente que viene por una cuestión de que la inflación ya se comió el magro aumento que habían logrado en paritarias los docentes. Y sumado a esto, todo lo que viene sufriendo ediliciadamente la escuela pública, que no es tenida en cuenta por los gobernantes, y que los únicos que lo hacen visible es la lucha de los docentes. Yo estoy en desacuerdo con lo que comentabas, que el directivo este, no recuerdo el nombre, la directora de la escuela, sí, que Leonor decía, Rodríguez, que decía que le parecía injustificable la medida. No, ese es el jefe de gabinete, Alberto Pérez. Ah, perfecto, entonces el señor Pérez. No, lo que estaba haciendo la directora de la escuela 56 del barrio Satélite, estaba informando que se estaba acercando a la puerta del colegio para informar a los padres o a cualquiera que se acercara el motivo que estaba. Lo mío era para el señor Pérez entonces. El jefe de gabinete, Alberto Pérez. Que recorre un poquito y que vea. Escuela sin gas, sin luz, con problemas edilicios. La cuestión de la mudanza por falta de pago del ¿cómo se llama? La cuestión de docentes acá, que teníamos 6 meses para la antena de internet que veníamos informando. Ya aparece una tomada de pelo. Consiguen 200 pesos de aumento en el básico y encima lo van a cobrar a 6, 7 meses porque no se pueden comunicar a La Plata para pasarle las horas a los docentes. Y como para ir a mínimo hacerle un paro. Sí, en realidad lo que opinaba Alberto Pérez, el jefe de gabinete, era más que nada que se había hecho acordado que no se iba a hacer o este paro después del 31 de marzo que se retomaron las clases y que era fuera de contexto o injustificado el tema de hacer un paro docente. Yo no lo veo de esa manera porque, de hecho, durante todos los meses, los dos meses y pico que estuvimos cubriendo ya, yo vengo recalcando que acá en Moreno hay muchos problemas edilicios en varios colegios. Entonces no es que los colegios están sanos y los profesores vienen y dicen ¡uy! Hay que hacer reformas edilicias por decirlo. No, los colegios están sufriendo problemas edilicios constantemente. Y es cierto también que no es la inflación se comió directamente el aumento que recibieron los profesores. Fue un 32%, ¿no? Sí, total. Pero bueno, es lo mismo para alguien que tiene ya un nombramiento que para el que está con horas cátedra corrida. Bueno, y con esta opinión que vinimos viendo, vamos cerrando la columna y estas fueron las noticias de esta semana. Que estaban escuchando desde el Club de los Mutantes, que están acá con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de estar de nuevo acá en la radio, la marca. Siempre venimos a esta radio, está buenísimo. Preséntense en... Verónica en voz. Facundo en guitarra. Federico batería. Cata en teclados. Diego bajo. Pero presentamos ya Franco Deporte. Bueno, para empezar, ustedes empezaron la banda, son de esta banda o ya tenían otras bandas. Veníamos de otras bandas, sí, hace 7 años. 7 años, sí. Somos chicos, pero igual empezamos. Hace 7 años que estamos juntos, pero veníamos de otros tantos años con otras bandas, sí. Limo Calimo, Los Detenidos y Butifarra, sí. Butifarra. Sí. Y esta banda es la que más pegó de todas. Sí, también viene acompañado de viene acompañado también de la maduración de los músicos. Claro. Vos arrancás medio en joda y bueno, después seguís peor. Te proponés, claro. Eran las primeras bandas de todos nosotros. Después te propones hacer las cosas bien, claro. Estudiar, las cosas que. ¿Y cómo en es? Serio. ¿Ya tienen un video, ya tienen un disco? ¿Cómo es? Hay un par de videos dando vuelta, hay dos discos, uno que todavía no se editó, pero que está el audio, uh-huh. Que lo que escuchabas era de este audio que está ya listo, masterizado. Una razón. Una razón. Mató. Sí. Paso. Y ahora tienen fechas para este sábado vamos a estar en Casa de los Nadie. En el patio de los patio Nadie, de los Nadie. Con frente a la Plaza Marina Moreno. Pues el Mundo Bullicio. Con Mundo Bullicio, sí. En la fiesta del programa. Y anteriormente estuvieron tocando en Tucumán. Estuvimos de viaje por Tucumán con el concurso este Roqueaba de la provincia. Y nada, estuvo buenísimo. La verdad, el viaje, la experiencia de viajar y tocar adelante de tanta gente. Aparte de viajar, conocer un lugar, viajando. Claro. Por la música, genial. Y con un consejo, como para las bandas que recién empiezan. ¿Cuál sería? Que sigan sus sueños. Que no arruinen su vida. No. No tenga dolor. Las bandas que empiezan, que sigan para adelante, que realmente es toda una búsqueda. Es una búsqueda como cualquier grupo artístico. Creo que en este país es muy difícil. Y no sé, a veces dudo también si en otros países es fácil. Es una búsqueda difícil, pero muy, muy gratificante. Realmente es si a vos es lo que te mueve el espíritu, no hay nada más lindo que hacer lo que te gusta, sin duda, sin ninguna duda. No sé, viste, en este sistema capitalista es muy difícil sobrevivir sin laburar de algo que no te gusta, y bueno, realmente es como todo un desafío. Sí, también sin tener la necesidad de entrar en alguna discográfica que te chupe. Sí, también. Pero bueno, más allá de eso, digo, esto por ahí tiene otra profundidad, de decir, bueno, me dedico a lo que me gusta, sacrifico vacaciones o sacrifico, no sé, comprarme un auto por tener la viola o el equipo, viste, el equipo que me gusta, ir a ensayar todas las noches, tiene su movida. Todas las bandas que están escuchando saben de lo que hablo y... Sí, hay que pelearla, pero vale la pena. Vale la pena. Últimamente vale la pena pelear. ¿Estás ahí? Sale. Sí. Bueno, acá tenemos un oyente, Juan Seba, que le mandó un saludo, que vino el otro día. que dice, qué buenas bandas, suena muy bien. Cuando tocan, bueno, ya dijeron que el 9 tocan acá en el Patio de los Nadie. ¿Qué estilo de música los identifica? Pregunta. En realidad nos identifica el rock, por ahí, como madre. Es este rock argentino que tiene un poquito de todo. Es lo que nos identifica. Pero si tengo que elegir una banda, no podría. Igual después cada de 7 años. Sí, cada uno pone su influencia. Todos tenemos gustos diversos y distintos, ¿no? Está, cada que... uno pone su influencia dentro del grupo y eso es lo que hace la fusión que hacemos. ¿Qué tipo de influencia tienes, Gabo? De todo. Yo desde tango hasta blues. No sé, me gustan mucho las cantantes de soul. Me gusta, no sé, ahora estoy muy copada con el stoner, pero no dejo de buscar y de descubrir, me gusta mucho. Sí, no, en realidad todo, la música Depende, yo qué sé, ponerte, te levantás a la mañana, no querés escuchar un rock, querés escuchar claro. algo tranqui, en realidad va acompañando cada momento. Depende de qué mañana. Claro. ¿Y a qué hora te levantás a la mañana? Claro, te levantás. ¿Qué hiciste, si te levantaste o no. Qué bueno. No, yo antes de decir qué bandas en especial, iba a decir que también esta búsqueda que hablábamos antes tiene que ver con esto. Vos, si sos sincero, a nivel espiritual, digo, creo que la búsqueda llega a un lugar donde todos nos sentimos cómodos con algo que es mutante para nosotros, uh-huh. que tiene que ver con nosotros, nada más que con nosotros. Ahí está, ¿ese sería el significado del nombre de la banda? ¿El Club de los Mutantes? Sí, eso es uno nuevo, ¿no? Sí. No, en realidad se puso en un ambiente más de joda, qué sé yo, medio... por ahí en pedo y como decir, bueno, este es un mutante, aquel es un mutante, y después empezó a tomar algún significado claro, más espiritual, que tiene que ver con los cambios de ritmo viste el salpicar de géneros que tiene nuestra música, que nosotros tenemos, no sé, un reggae o un bossa, y también hay mucha distor. Esto tiene que ver con mutar. Y también nosotros decimos que todos somos mutantes, que vamos como buscando en la vida mutar para poder sobrevivir. Vamos adaptándonos al cambio. El mutante es el que se puede adaptar al cambio. Ahí estamos ir remando. ¿Y nos quieren tocar un tema? Dale. Uno, dos. Dale. Vamos con ese. Señor. Está hermoso. Sí, vamos con vuelo. Saliendo de mi casa para ir a jugar, estuve todo el día pensando estar acá y en las calles ya no hay nadie. Es la vida individual, la paranoia social. Y siempre en esta calle me encuentro algún gil de lo que se hacen los locos para aparentar, y son tan atrevidos que al almacén que le fía quieren reventar. Y no me estoy quejando por careta ni por la guita, esto es pueblo contra pueblo. En la actitud y el corazón del revienta la guita fácil y del goce al dolor. Este país está unido, por eso siempre está unido. Si el terror está en el pueblo, hay más poder, hay división. La solución está en la unión, que el pueblo salga a la calle. And you can see the law. Oh, if you can close your eyes, you can see the law. Oh, if you can close your eyes. No me arrepiento de haber peleado con los que me peleé, y estoy feliz de haber armado la banda que formé. Y estoy acá, por algo es, si me querés escuchar, y si no también. Y no hago caso al que me dice nada va a pasar. Voy a seguir en la lucha, sin traicionar mi creación, mi tradición, y esta forma de expresión que es haciendo canción. You can see the love. Oh, if you can close your eyes, you can see the Lord. Oh, if you can close your eyes, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Esto no es ficción, No, no, no, no le hablo al de al lado, le canto a tu corazón. Óyeme, mi amor, y esto no es ficción. No, no, no, no le hablo al de al lado, le canto a tu corazón. ¡Ey! Óyeme, mi amor. Óyeme, mi amor. Esto no es ficción. Esto no es ficción. No le hablo al de al lado, le canto a tu corazón. Óyeme, mi amor. Óyeme, mi amor. Esto no es ficción. Esto no es ficción. No le hablo al de al lado y le canto a tu corazón. Bueno, recordamos que van a estar el 9 de agosto en el Patio de los Navis, Yolí 608. Gracias por venir, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vénganse, vénganse a escuchar un poco de música, a ver otras bandas. Una es que se culta, esa me la acuerdo, mira, porque el nombre está buenísimo. Y Barra Barata, y Joda Toda la Noche, y Buena Onda. A beneficio de la radio. Dos años en el aire, sí, a full. Muy bien. ¿Querés preguntar algo más, Juan? Sí, bueno, antes que se vayan, quería hacer una pregunta, a ver cómo van surgiendo los temas que van haciendo. No sé si surge la música primero o la canción primero. No sé si me expliqué bien. Sí. Por lo general, va, muchas veces. Depende, a veces por ahí Vero trae una idea y la vamos completando entre todos, o a veces algunos. Sí, a veces. Definitivamente. No, y, o si no, a veces algunos traen una armonía y en realidad muchos temas van saliendo en la sala de ensayo de probar, así a ver qué va saliendo, ¿no? Generando climas, somos grandes buscadores de climas entre todos. Es una banda equilibrada, no hay acá hay un líder, no hay. Como que estamos, somos amigos, siempre hay una mesa de debate y de discusión, de buena onda, siempre hay lugar a todo, ¿no? Sí, tal cual. Ah, o sea, más que nada lo van componiendo entre todos y la pregunta por mi lado venía si salía primero la armonía, o sea, venía con el instrumento, mirá la melodía salía con la guitarra. Y a veces o uno venía con la letra. Capaz hay una base copada que tiene onda. El otro día estaba pensando en eso, ¿no? Porque siempre hay una pregunta, siempre surge esa pregunta. Y en realidad hay un momento de inspiración que le debe pasar a todos. Por lo menos esto es lo que siento yo. Hay un momento de inspiración que vos por ahí. Estás en el colectivo, en el baño, en lo que sea, y dices, uy, qué bueno que estaría, etcétera. A mí me pasa, yo lo grabo siempre en el celular y. Árbol. Claro, si no me lo olvido. Y después está la parte de laburo. Esa es el verdadero laburo del artista, porque si vos esperás que te caiga del cielo y te olvidás la idea, tampoco sirve. Así que. Acá tengo una pregunta. Tengo una pregunta de Juan Sebas que dice: si los temas se pueden bajar de internet o dónde los pueden encontrar. Sí, sí. Hay 6 temas subidos en internet para descargar en SoundCloud. Sí. No, sí. En Bandcamp. Ah, bien. Si pones en Bandcamp, pones como bajarlo y en vez de poner plata, si querés poner plata, pones plata y no donás algo. Pero si no, pones 0 pesos y te lo baja gratis. Ahí está. Listo. Exactamente. Bueno, chicos. ¿Tocan un tema más para despedirnos? Dale, vamos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hacemos. ¿El dinero? Vamos a hacer un clásico. Este lo venimos tocando desde que empezamos. Maldito dinero que te metes en nuestras vidas. Que pienso en ti el día entero. ¡Ey! Llegaron todos de la mano con las ganas de intercambio, pero todo lo que hicieron fue matar y abusar de la raza noble y natural. Y el hechizo hizo efecto porque el dinero es el instrumento. Pero su alma de diablo y con cara de deseo incontrolable es asesino poderoso. Si la sangre no detiene porque el veneno invade y es espeso directo. ¡Ja! ¡Y! Tiñe el corazón del más noble señor y lo convierte en un fiel devoto ambicioso. Con ojos rojos y no esperes piedad, no pidas verdad. Este es el mal de este, te tenés que cuidar. No es casualidad que con el poder lograr lo que vos pensás que es fundamental. Y te crecen colmillos filosos como cuchillos y la baba te cuelga como rabioso. Y digo como ambicioso. Maldito dinero. ¿Y qué me importa tu familia, lo que quiero es tu guita y desprecio saber todo lo que tenés. Yo quiero tu dinero, estoy cansada de esperar el milagro y yo quiero tu dinero. Voy a entrar en tu casa a robar todo lo que quiero. Porque quiero tu dinero. El dinero. Desde este faro se ve toda pobreza remendada, casi atada en lo profundo de este estanque. ¿Qué? Rescatada la madre con leche materna. En sus tetas no está sana, está enferma, no está cuerda. No hay cuerda, no hay bote, no alcanza los salvavidas para salir a flote en este mar de saliva. Hablando y hablando, llegan los barcos, se cagan de risa. Aquí en la peatonal estoy borracho, estoy muy mal. Me llené de lodo en un matorral. Solo me queda esperar cuando nos tape la ola, llegue la inundación, nacerá la insurrección. El dinero, el dinero, el dinero te enloquecerá. El dinero, el maldito dinero, el dinero, ese maldito dinero, el dinero te enloquecerá. Ay, ay, ay, te enloquecerá. Ay, ay, ay, te enloquecerá. Ay, ay, ay, ay, mamita, te enloquecerá. Te enloquecerá. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero del día entero. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero es tu tarea. Sin nada. solo esperar que entiendas de una vez. No, no, no, no. Noticias de color con Enzo en Los Salvajes. Bueno, acá estamos. Como siempre. Qué linda la banda, ¿eh? Sí, sí, muy buena. La primera banda en vivo que tocó acá en el estudio. Sí, Los Salvajes. Bueno, la nota de color del día de la fecha dice así: compra casa al lado de su ex esposa y pone estatua mostrando el dedo del medio. Creo que no tenemos que explicar cuál es el dedo del medio. ¿Cuál es el dedo del medio? Nada. ¿Y el dedo qué? El que le gusta la nata. El que le gusta la nata, tal cual. Tal cual. Bueno, la nota se desarrolla. ¿Te imaginas que tu ex se mude a la casa al lado? ¿Te imaginas que tu ex, que ahora es tu vecino inmediato, coloque una estatua con el dedo del medio en honor a ti y a tu nueva pareja? Eso es justo lo que hizo Alan Markovic, un hombre de Michigan que recientemente compró una residencia al lado de su ex esposa. La estatua de bronce, mostrando un dedo del medio gigante, se hizo pública a través de Lenka Towles, hija de Markovic, reportó Garber. ¿Quién carajo son estos tipos? Ni Garber. Idea, pero ponele. Es difícil para mí. Ah, esto es lo que dice la hija, ojo, soy un desastre leyendo, parece. Es difícil para mí disfrutar de mis baños ahora, porque mi bañera favorita está en el baño de mi mamá, que da hacia la casa de Alan, escribió la hija en un tuit que ya no está disponible. Según BuzzFeed, Markovic, quien es dueño de un strip club, un grosso tipo, sí, y autor de un libro relacionado al éxito de un empresario de clubes para caballeros. Ah, el lindo nombre, ¿no? Clubes para caballeros, es te llama. Es lo que, whiskería, no, clubes para caballeros. Club, bien. Su problema no es con su ex, sino con su nuevo amante. Su ex tuvo una relación extramatrimonial con el hombre con el que vive ahora, dijo Markovic, según David Detroit. Un diario de por ahí, debe ser. Esto se trata de él. Por él no compraste como... No, porque no se comportó como hombre, según Markovic. Bueno. Como lo había vendido en... ¿No? La venta, en realidad la venta. Igual me resultó medio raro como planteabas la noticia. ¿Cómo es que el baño da al patio de la estatua del otro? O sea, re exhibicionista la mina. A ver, la ventana del la baño ventana, debe claro. dar al patio o al jardín o a donde sea que da la casa, bueno, del otro. A ver, cada ¿la uno de los baños? Hace... Bueno, para vos es una ventita chiquitita en tu casa, un ventiluz, ponele. Ella tiene un ventanal. Bueno, los yanquis ponen ventana del techo al piso, de un lado de la pared a la otra. Le encanta que le entre el sol mientras se baña, parece. Porque ve la estatua de la del dedo de la nata, como dice acá mi compañero, co-keeper, Emma. A mí me dejaste terminar de decir. El problema no es este. O sea, bueno, podemos decir, no, creo yo, como decía en la venta, bueno, tenía un dote de artista plástico el chabón, ¿no? Sí. Entonces se le dio por ponerle una estatua, ¿no? Una mano. ¿Para la chica? Es, no. Y no sé para si para el perro. Para el ex. Según lo que dice la nota, es para el ex. O sea, la chica le hizo para el hombre, al novio. Ah. Yo me quiero morir bien muerto. Para que no se te entienda. A ver, te acabo de leer. No se entiende, no el se entiende. El ex. Hombre, hombre compró la casa de al lado de la ex mujer. Resentido. ¿Bien? Ponele. Y le puso una estatua, ¿no? Con el dedo mayor así. Para que la chica lo vea. Para que lo vea, pero no para la chica. Para, o para el ex. Navante. Para el marido, el nuevo marido. Ah, el chabón. O sea, la chica le metió los cuernos y se compró al lado de la residencia del hombre. Exacto. Sí. Ah, qué copada la mina. No, pero es. Bueno, me quité morir bien muerto. No, gastemos pólvora encima. ¿No? Bueno, por lo menos es. Su dote, ¿no? Cubierta era de artista plástico. Pero vos imaginate si, como la noticia de color del lunes pasado, sí, le toca a un ingeniero frustrado, ¿no? Y le arma un culo que se tira a pedos. Ajá. Hermoso. Sí. La baranda mierda todo el santo día en tu casa por. Sí, yo prefiero mirar ese el fuck. Igual, imagínate un currículum así: dueño de club de caballeros, fabrica culos. No, no da. Queda un currículum medio pero extraño. No fabricó un culo, fabricó una estatua. Como uno de la zaputa. Puede ser ese, ¿eh? Ojo. Puede sumar al currículum. Exacto, bueno. Así están las noticias país y se las hemos contado. Gracias. Gracias, Enzo. Ahora, música en vivo en Los Salvajes. Bueno, no puede. No puede ya. Bueno, estamos en comunicación con René de Fauces del Oeste. Hola, René. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, contame cómo es la banda, de qué estilo tocan. Y hacemos un estilo variado. Hacemos un poco de chacareras, rockeadas, candombe, rock, reggae. Todo un poquito, tratando de encontrar un estilo nuevo en el rock. Bien, ¿hace cuánto están tocando? Y nosotros, la banda, se formó hace 10 años, y con los integrantes que van variando, viste cómo es, con el tiempo van variando los músicos, hasta que, bueno, hoy puedo decir que la banda tiene un grupo firme. Ajá. ¿Tienen fechas para este fin de semana? Sí. Tenemos una fecha en Paso del Rey, en Dona Vicenta, que es a beneficio de un comedor, el Rincón de Blas, y bueno, que la entrada está a 10 pesos. ¿En dónde es? Y ahí en Paso del Rey, a una cuadra de la Plaza de Wuhan. Ajá. ¿Sabés la dirección? Sí. Humlop 125. Listo, y me habías dicho otro lugar. Dona Vicenta, ¿el lugar? Ajá, sí, sí. Dona Vicenta, se llama. Bueno, hola René, habla Enzo. Sí. Escúchame, también hay que, como esa donación, como ese beneficio, hay que. Están convocando para que traigan ropa. Sí, sí, sí, sí, sí. Alimento no puede ceder, un juguete, sí, ¿no? Sí, todo eso. Bien, bien. Bueno, yo no, un par de preguntas de la banda. ¿Cómo se llama? El nombre. El nombre, ¿cómo surgió? Sí, el nombre, ¿cómo surgió? Sí, sí, sí. ¿Cómo surgió el nombre de la banda? Ah, ¿el nombre? ¿Te lo digo? Sí. Dale. No, el primer guitarrista que nos convocó, que nos escuchó a mi hermano y a mí. En realidad él puso el nombre por el tema, creo que de Los Redondos, y ahí quedó, y después él se fue y seguimos nosotros con la banda. Ah, perfecto. Entonces el que le puso el nombre se fue de la banda. ¿Cuáles son los integrantes ya fijos que conforman Fauces? Y tenemos en la batería a Julio, en la percusión a Nicolás, en el bajo a Nicolás Rodríguez, en primera guitarra a Gastón Cerliani, en las teclas los tenemos a Fernando Amarilla, y en la voz soy yo, Manuel Rodríguez. Bien, bien, bien. Y bueno, una pregunta más. Esto es, bueno, es un programa para jóvenes, y por ahí tenemos algunos que están escuchando y están empezando con queriendo hacer una banda para poder expresarse lo que sienten, con lo que surge, su inspiración. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo para las nuevas bandas? Sí, para las nuevas bandas, solo un consejo que les puedo dar es disfruten la música, disfruten lo que hacen, el estilo, y estén seguros de lo que hacen, y cualquier cosa apoyarse en bandas, apoyarse en bandas es lo primordial, en bandas de la zona. Bueno, te agradecemos, René. Si querés repetir la fecha. Dale. La fecha es el próximo sábado 9, a las 10 de la noche estamos arrancando. Son 5 bandas. Y es a beneficio para el comedor El Rincón de Blas. Y bueno, ya que estamos, volvemos a repetir. Si pueden llevar algún alimento no perecedero, ropa en buen estado, algún juguete para los chicos, va a ser todo bienvenido. Así que gracias por el espacio. No, gracias a vos. Bueno, nos vemos, chao. Dale, chao, gracias. Seguimos con la agenda cultural con Nair en Los Salvajes. El sábado 9 de agosto, a partir de las 9, nos juntamos a escuchar en Dona Vicenta. Tocan Fauces del Oeste, Últimos Honestos, Mentes Desprolijas. Además de la entrada, por favor colaborar con ropa en buen estado, alimento no perecedero o juguetes para ayudar al comedor del Rincón de Plaza. Barrios Bajos tocarán en General Rodríguez el domingo 17 de agosto, lunes feriado desde las 10. Entradas anticipadas en Tango y Rock, Luján. Tocarán en Star Star, Ricardo Balbín, 3148, General Rodríguez. El sábado 9 de agosto, a las 10, en el Patio de los Nadie, Yoli, 608, Bullicio. Festeja 2 años al aire. Vení, te esperamos para compartir proyección, animación de crítica, humor. Tocará en el Club de los Mutantes, que estuvieron recién. Que se curtan. Habrá barra accesible, fiesta bizarra. Y lo recaudado será para FM Moreno, 90.1. Una barbaridad, ¿eh?, esa columna. Bien. Eso bien, sí, ¿por no? qué le querés Mira, agredir? Solamente me tildó. ¿A vos no te bancás que te dijo bigote de leche? Por eso. Bigotín de leche, por eso, coqui. Por eso le estás delirando. Pero no, nosotros no deliramos. Ya le pusimos. Pero yo no la quise bardear a Pepe. O sea, yo le Pepe, ¿qué Pepe? Sargento. Ah, Moni será. O a Pepe. Por el bigote, decía, pero... Voy a seguir con mi agenda, estoy en mi agenda todavía. Dale, seguí. El domingo, este que pasó, estuvo tocando a beneficio para el Día de los Niños, la Bersuit, la Franela, León Chalón, ella está encargosa, a beneficio, dije, ¿no? Sí. Con un alimento no perecedero o un juguete, estuvo muy buena. Yo fui, como siempre, a ver bandas. Estuvo muy buena la Bersuit. Y estuvo tocando la murga de los Gardelitos. ¿Esto se llama Agenda Cultural o la Agenda de Nair? Más que nada Agenda Nair, me parece, ¿eh? Sí. Bueno, solamente tiene el diario de Nair y Agenda Cultural. Y para seguir la Agenda de Nair, vamos a un tema de Nair, que lo pidió Nair, o sea, de Nair. De no suerte de casi justicia social. Los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para. Te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida mientras pienso. Cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo al remedio. Comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, y aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Baldo lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala de que estás hecho aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan en la mala, como mucho vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. queda pureza sin tristezas de mi corazón. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte correr. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte correr. Cantan las sirenas por la Torre 5, bajan como estrellas. Acción y reacción, deporte en Los Salvajes. Bueno, ahora viene el segmento de Gianfranco que lo viene a inaugurar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Estás? Bien, bueno, primero les voy a dar un repaso de lo que va a ser el ascenso de la Primera C, ¿no? Después de los 7 días de duelo que hubo tras el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, un personaje muy polémico, muy querido y muy odiado también. A esto, además, hay que sumarle la noticia que salió hace poco que el ATEDIC, Unidad de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, amenazó con no prestar el servicio en ninguna cancha del país durante el próximo fin de semana. Lo confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Fernández, en vivo en un programa de TC Sport el pasado viernes. ¿Sí? Esto es debido a que 19 afiliados de la empresa fueron despedidos en el club de Quilmes, el cual preside Aníbal Fernández. ¿Sí? Luego de que el club tomara la decisión, los empleados entraron en huelga e hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo, convocando una movilización para los próximos días. Por ahora vuelve el fútbol como se tenía programado. Che, ¿y cómo quedarían armadas las fechas para el próximo fin en la categoría C? Bueno, estaría armado como lo dio la AFA el otro día en la página, las dos zonas divididas. Primero tenemos la zona A, el viernes estaría jugando Dock Sud contra Deportivo Riestra en cancha de Dock Sud. El sábado jugaría Urquiza contra Defensores Unidos en Lomas, Defensores de Belgrano contra Berazategui en Barrio de Belgrano. El lunes, Luján y Midland, en el campo municipal de Luján. Después, más tarde, Talleres versus General La Madrid, en Remedio de Escalada. Y después, la zona B vendría de esta manera. Este mismo viernes, Argentinos de Quilmes Excursionistas, en cancha de Quilmes. El sábado, Central de Córdoba versus Defensores de Cambaceres, en Rosario, lejísimos. Sacachispas versus San Telmo, Argentinos versus Flandria, en Merlo. Y cerramos el lunes con Deportivo La Ferrere versus Juventud Unida en La Ferrere. En cuanto a los equipos que aún se haya puesto la fecha de duelo, varios jugaron amistosos para ir preparando el perfil de cara al inicio del torneo. Uno de ellos fue Midland, que empató 1-1 con Deportivo Táchira de Venezuela. El Funebrero ganó su cuarto partido amistoso previo al torneo, arrancó perdiendo el partido y empató gracias a uno de sus delanteros que entró en el segundo tiempo, fue Monzón. Y los titulares, logrando el empate, se quedaron con un muy buen partido. El equipo alternativo se quedó con la victoria, en cambio, 1-0. De esta manera el club arranca una buena prueba internacional. Vamos Midland, carajo. Che, ¿y ese fue el único partido? No me falta que sea de Midland. Obvio. Aguante Funebrero. Está en otra categoría, pero es uno también de los mejores equipos que hay. Soy pitante, la verdad. Bueno, estaba preguntando más que nada, ¿sí será el único partido que se jugó? Y gracias a Dios no, porque estamos extrañando mucho el fútbol, ¿sí? Fue el otro partido que hubo en la mañana con una lluvia desastrosa en cancha de San Telmo. Le ganó 1-0 al Almirante, el recién descendido, con gol de Federico Bonassis. Bueno, estas fueron las noticias de deporte por Gianfranco, que vas a seguir ahora más en todos los programas de Los Salvajes. Bienvenido, Gian. Hemos llegado al final del programa. Hemos tenido un programa movidito. Los dos juntitos. Sí, muy apretadito. Sí. ¿Qué les pareció el programa. Ustedes que están bien, ¿te tocando. ¿Puedo contar una cosa? No, te estamos yendo, Nair. Rápido, rápido, chau, rápido. Hasta el lunes que viene. Chao. Rápido. Sí, dale. La otra vez estaba yo tomando en la esquina de mi casa con unos amigos y se acerca el primo de Monzón. No, yo me quiero morir, tengo miedo, nene. No, vamos. No, pará. No, no, estamos. No, no. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.